comunicado de este lado del cuadrado, no puedo. Ahora, acá, chicos, tenemos la suma por la diferencia. La diferencia al cuadrado más la suma al cuadrado sería más dividido. Viene a ser dos veces a cuadrado más al cuadrado. Aplicando ello, porque tienes esto y esto que se repite, y tienes también este y este que se repite. Tienes este también y este que se repite. ¿Ok? Entonces me quedaría R igual. Sería dos veces el A cuadrado. Ahora, el A cuadrado como tal viene a ser coseno 60 grados por coseno de alfa. Coseno 60 grados se llama medio. ¿Ok? Por coseno de alfa. Ahora, todo esto tiene que estar en el A cuadrado. Más el D cuadrado que sería ser el coseno cuadrado, que se llama raíz cuadrada de 2 sobre 2. Multiplicado por el seno de alfa también todo esto llevado al cuadrado. Cerramos con chiquito y le colocamos el seno cuadrado. Ahora voy a operar internamente y a su vez empezar a elevar al cuadrado. Y al final multiplicar por 2. Voy a hacer dos puntos. Elevar al cuadrado y multiplicar por 2. Al elevar al cuadrado, esa parte me va a quedar un cuarto coseno cuadrado de 1. Por 2 me va a quedar un medio coseno al cuadrado de 1. ¿Ok? Más, acá. Elevando al cuadrado me va a quedar 3 cuartos coseno cuadrado de 1. Por 2 me va a quedar 3 medios coseno cuadrado de 1. Medio. En vez de colocar menos seno cuadrado de alfa, lo que voy a colocar aquí entre dos medios, seno cuadrado de alfa. ¿Por qué hago esto? Para buscar las fracciones homogéneas. ¿Ok? Fracciones homogéneas. Me va a quedar aquí un medio, coseno cuadrado de alfa, más, aquí me va a quedar homogénea, un medio, seno cuadrado de alfa, y voy a factorizar el término común. Que sería un medio. De tal forma que me queda la identidad de la modelo. ¿Qué viene a ser? ¿No? ¿Todo esto cómo se llama? Todo esto se llama, porque tanto un medio por uno vendría a ser sencillamente un medio. Y esa sería la respuesta de nuestro problema número 1. Listo. Listo, chicos. A ver, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? El rango, el dominio. Vamos ahora con el siguiente problema. También de la P que vendría a ser. Dominio. A ver, en la pregunta número 2 me dice que la misma Z es igual a X. ¿Ok? Y luego me dan como datos que seno de X por seno de Y por coseno de Z es igual a 0. Y empiezo con la foto que es igual a lo que es igual a Y más a Y. A ver, tenemos nosotros como principal dato que la suma de tres ángulos es igual a pi. Podría ir por la parte de propiedades, pero date cuenta que no tiene. Tiene seno de X, seno de Y, coseno de Y, son distintos ángulos. Entonces, lo que voy a hacer es primero despejar, ¿ya? Primero voy a despejar aquí. Voy a despejar el seno de X. Y lo voy a colocar como menos seno de Y por coseno de Y. Ahora, ¿por qué lo despejo? Porque yo tengo la posibilidad suma pi, me da el cierre así. Puedo decir que el seno de Listo. Hacemos el cuadrado. ¿Okay? Hacemos el cuadrado. Me quedaría el seno de y más z igual a menos seno de y coseno de z. Ahora, por aquí, vamos a aplicar el secos. Secos tiene que ser compuesto por su parte. Sería seno de y, coseno de z, más y es más, seno de z, coseno de y. Y por acá tienes seno de y, coseno de z. Ahora, aquí solamente queda acomodar, desplazar y acomodar. Me puedo llevar todo tranquilamente a la derecha de la parte negativa. Tendremos que dejarlo negativo, no hay ningún problema. De esta forma, me quedaría aquí seno 2, seno de y, coseno de z. Ahora, si gustas, podrías empezar a formar tangente. Es lo que voy a hacer. En coseno de y voy a mandar a dividirlo, y en coseno de z voy a mandar a dividirlo. Y de forma que seno de z sobre coseno de z se llama tangente. Igual, hablemos. Seno de y sobre coseno de y se llama tangente. Yo llego a una primera igualdad, a una primera relación, que la tangente de z es igual a menos 2 tangente. Eso es lo primero que yo creo. ¿Ok? Y de la casualidad, yo lo digo. Solamente que voy a al darle forma, yo me voy a llevar la tangente de la derecha y la izquierda. Primero me quedaría tangente de z más 2 tangente de y es igual a 4 igual a 6. Dios sorpresa, esto sería más corta. Por lo tanto, esta vendría a ser la respuesta a este problema que sería. Sería 6. ¿Sí? Sería 6. Listo. Vamos ahora con el problema número 3. Vamos con la número 3. La número 3 tiene que ser tan simple de x más y igual a 3, y luego tiene tan simple cuadrado de x multiplicado por 1 menos tan simple cuadrado de y igual a tan simple cuadrado de y más 4. Si nosotros multiplicamos esta parte hacia la distributiva, me va a permitir a mí lo siguiente: una tangente de cuadrado de x sola y a su vez una tangente de cuadrado de y por la tangente de cuadrado de x. A este bloque, la tangente de cuadrado de x cuadrado de y me lo voy a llevar al otro lado. ¿Sí? Me lo voy a llevar al otro lado. Entonces, en principio, voy a empezar a hacer la distributiva. La distributiva me va a quedar por aquí tangente al cuadrado de x más el 4 tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de y igual a qué, a tangente al cuadrado de y. Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar. Mire, si yo me llevo esta parte a la derecha, voy a poder factorizar tangente al cuadrado de y, de forma que me va a quedar 1 menos 4 tangente al cuadrado de y, si cuando me la llevo al otro lado. La otra opción sería llevarme todo 4, si yo me llevo el factorizo 4, 4 me va a quedar tangente 1, ya que voy a mandar este otro lado, voy a mandar el y voy a factorizar con el 1. ¿Okay? Y esto de acá me lo voy a traer para el segundo. Me quedaría más o menos. Me quedaría tangente cuadrado de y menos tangente cuadrado de y igual. Y acá, por favor, mandas a restar esos tres. Y otro va a quedar 1 o menos. Tangente cuadrado de y es tangente cuadrado de y. tan cuadrado de x menos tan cuadrado de y. Menos en este caso voy a empezar a ver si es algo que nunca he visto. Tengo tanta gente por el título, pero no te he conocido, e incluido también tengo tanta gente que vienes a conocer. Es 1 más 1, que es el 45 grados, tanta gente ha comido en televisión. Y por acá tengo 1, tanta gente por el título grados. Esperamos acá pasar la 1-3, más 2-5 grados en el operador. Abajo serían 3-1-3, menos 2 sería 1-3, ¿cierto? No la quiero meter. Finalmente voy a seleccionar un denominador con denominador. De tal manera que me va a quedar que la posibilidad de venta vendría a ser. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Lo repito, lo que hicimos solamente fue jugar con los ojos. Luego hicimos el cambio. Acá también jugamos con un ángulo, y con los ángulos. Acá lo sumamos, le digo que lo sumara a mi cuarto. Tengo un nuevo dato, tengo otro dato, que es esto, que es de escopeta. Lo cambio en relación con dieta, me contaré que es un más 45, 45 sobre el país, de 45. Nada, este tipo de problemas en los cuales tienes que darle un cambio variable, es pues bastante complicado. Hay gran variedad de tipos de problemas principalmente en el clima y enfermedades que tenemos en las cosas. Y en examen de juicio también te preguntan, usualmente por lo general, más preguntas de tipo de finales que no tienes una persona y más preguntas de compuesto. ¿Ok? Sino que está en los reales, positivos. Igual, mañana vas a con fe. El problema número 5 me dan 3, ¿no? A ver, ¿por qué no se me pasa? ¿Quiénes hacen a menudo el concepto de la lista? No, salió el top. Hacenlo, menudo, hacenlo, hacenlo. Completando con uno ya pueden darle una forma diferente y podemos empezar a fijar la propiedad. Recuerda que esta propiedad se implica cuando la persona no pertenece a un real, pero en este caso, por ejemplo, no hay ningún inconveniente con respecto a esto. Aplicar la propiedad de esto viene a ser igual a la raíz cuadrada de cuadrado de cuadrado. Tendría que ser la raíz cuadrada de raíz cuadrada de cuadrado de cuadrado más un elevado al cuadrado multiplicado por el seno del primero, que sería menos un ángulo. Me voy a sacar un ángulo, ¿ya? Este ángulo voy a colocar por aquí, ¿ya? Este ángulo voy a llamarle alfa. La tangente de alfa lo tengo como 1 sobre raíz cuadrada de 3. Tangente de primero 1 sobre raíz cuadrada de 3. No, no, no. De 30. Aquí va, 30. ¿Listo? En el denominador, algo muy similar, más o menos. Ahí creo, me quedaría la raíz cuadrada de 1 cuadrado, 1 cuadrado, 2 cuadrado. Aquí me quedaría seno de 5 grados, también menos el ángulo, y lo vamos a poner con la tangente, lo voy a poner aquí. Ya, tangente de beta va a ser igual a 1 sobre 1, que sería 1, tangente de quien beta 1 y de 45. Ahí está. Por lo tanto, en la parte del numerador y asociativo, en el numerador igual. Numerador, raíz cuadrada de cuadrado sería 3 más 1, 4. Raíz cuadrada, 10, 47, menos 30 grados, menos 0. Denominador, tiene 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, raíz cuadrada de 2. Sentido grado menos 45 grados, menos 0 de x. Otra de simetría. Más 3 menos 3 es 3, ¿no? Me quedaría 3 menos 1 numerador. En el denominador tengo menos Esta igualdad, ¿sí? Tangente ya igual a tangente B por tangente. El problema quiere que calculemos tangente de A. El problema quiere calcular. A ver, ¿qué podríamos hacer? Miren, tengo la opción de multiplicarlo por tangente cuadrada. Perdón, por tangente de A. Pero de multiplicarlo por tangente de A, podría yo obtener la parte de la derecha suma de tangente igual a tangente cuadrada de A. ¿Me sirve? No me sirve. Por allí, por ejemplo, el camino no va. Si quieres aplicar propiedad. Si no puedes aplicar propiedad, puedes aplicar lo que corresponde a los ángulos suplementarios. Y a los ángulos suplementarios. Y empezar a trabajar con ellos. ¿Dónde vas a aplicar eso? Ya que hemos dividido por acá, yo ya no puedo de acá empezar a obtener una relación más. Yo voy a agarrar esta. ¿Okay? Voy a agarrar esta, la voy a tomar como punto de partida. Y voy a empezar a trabajar con esto. Tengo que compartirlo por acá. Tengo que el coseno de A va a ser igual a n por el coseno de B por el coseno de C. Ahora, voy a aplicar lo que corresponde al suplementario. Recuerda que tenemos esos triángulos. Por lo tanto, la suma de los ángulos es igual a 180 grados. De tal forma que si trabajo con coseno, me va a quedar menos coseno de A más B de más 1. De esta forma. Acá sería entonces menos coseno de B más C igual a N por el coseno de B por el coseno de B. Y con esta es que empiezo a trabajar. Y con esta vamos a empezar a trabajar. A ver. Todo. A ver, ayúdame por favor distribuyendo el medio. Ya sería que cos de beta, cos de B, cos de C. Debería corresponderle menos, pero con este menos se va a poner más, ¿sí? Sen de B, sen de C. Igual a N. ¿Listo? Ahora me la voy a mandar esta parte a la derecha. Y voy a factorizar el término común. El término común vendría a ser cos de B cos de C. Perdóname, acá sería N más. Ahí. Ahora, si yo mando a dividir todo este partido, mandamos a dividir, me va a quedar seno de B sobre coseno de B, se llama sin. Seno de c sobre coseno de c se llama tangente. Igual a que a n más c. Pero teníamos ya como dato principal que la tangente de a, que es justamente lo que el problema quiere, es igual a la tangente de b por tangente de c. Por lo tanto, todo esto de acá se llama tangente de a. Entonces llego a la conclusión de que la tangente de a es igual a cuánto a n más. Y esa sería la respuesta de nuestro problemita número n. N más. Ya. ¿Listo, chicos? Oh, cambia. Clave entonces, clave te digo, respuesta al problema mayor. Número 7 vendría a ser n más. ¿Listo? Vendría a ser n más. Todo bien, chicos, vamos ahora al avanzar, vamos a empezar a trabajar con los problemas de la mujer. Ok, siempre. A ver. Las imágenes van calzando. Y ahí en algún punto 11 avanzan en el día de estribano. En el día de estribano me dedicas para los compuestos. Listo. A ver, chicos, por favor, pónganse a trabajar mientras estás un poco, me he cansado de hablar. Dame 2 minutos, please, ya. A ver, please, la número 1, voy a pegarlo. Uy, no veo, no me abierto la pantalla. Aquí está. A ver, ¿quién sacó la número 1, chicos? A ver, ¿alguno? Listo. A ver, continuamos. ¿Alguien sacó el problema número uno? ¿Sacó clave o no sacó clave? A ver, el número uno me dice calcular aproximadamente el valor de doble. Y eso es todo, ¿no? Tengo ahí 32 puntos. Uy, somos 90, entonces son complementarios estos dos ángulos. ¿Qué te parece si juego con el complemento? ¿Ya? Vamos a jugar con el complemento. Al jugar con el complemento, lo que puedo hacer es cambiar esa ecuación a 38 grados. Aquí fue. Ok, vamos a cambiar este curso de 38 grados utilizando complementarios. De tal forma que el problema va a tomar otro cuerpo. B doble igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1. En vez de colocar coseno de 38 grados, voy a colocar el complemento que sería seno de 52 grados. Menos raíz cuadrada de 3 menos 1. Y aquí por coseno de 52 grados. Y esto de acá, chicos, espero que te sea familiar. Se llama a seno de x más b coseno, bueno, en este caso menos b. Propiedad. ¿Sí? Propiedad. Vamos a aplicar propiedades. Esto de acá es como tu a. Y esto de acá es como tu. Recuerda que por propiedad viene a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿No? Entonces me quedaría b doble igual a la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 más 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 menos 1 al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el seno de 52 grados. Menos, ¿sí? Porque acá es menos. Menos un angulito. Ese angulito lo vamos a determinar ahora. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de la tangente. Vamos a llamarle alfa o beta. A ver, por aquí vamos a calcular una vez. Se llama Legendre, ¿sí o no? Por Legendre me quedaría acá. La raíz cuadrada de 2 por a cuadrado, que sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado, sería 3, más b al cuadrado, que sería 1. Así me estaría quedando dentro de la raíz. Ahora, por este lado tendré seno de 52 grados menos, y aquí calculamos el alfa. Diré por acá, la tangente de alfa vendría a ser igual a raíz cuadrada de 3 menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 más 1. ¿Ok? Esa sería, pues, lo que corresponde a nuestra tangente. Ahora, si no la ves así, racionalízala, por favor. Vas a multiplicar arriba y abajo por la conjugada. Menos 1, menos 1. El numerador, ¿qué te estaría quedando? Me quedaría... 3 cuadrado, 3 al cuadrado serían 3. Más 1 serían 2. Perdón, 3 más 1 serían 4. Menos 2 raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Menos 2 raíz cuadrada de 3. Denominador, tengo yo raíz cuadrada de 3 al cuadrado serían 3. Menos 1. Así me quedaría, ¿no? Abajo tengo diferencia de cuadrado. Me quedaría entonces de esta forma. Me va a quedar 2 abajo. Y sacamos de mitad a todo. Y me va a quedar que la tangente de alfa va a ser 2 menos raíz cuadrada de 3. Y esto, ¿entiendes? Chicos, sí es familiar para nosotros. La tangente de x menos 2 menos raíz cuadrada de 3 de 15 grados, ¿no? Por lo tanto, acá era, va a ir 15 grados. Ahora, por acá, 3 más 1, 4, por 2 vendría a ser 8, ¿verdad? Por 2 vendría a ser 8. Entonces, me quedaría aproximadamente raíz cuadrada de 8 y 2 raíz cuadrada de 2, multiplicado por el seno de 52 grados, menos 15 grados, ¿cuánto sería? 37, me parece, ¿no? 37 grados. W será igual entonces a 2 raíz fuera de 2 multiplicado por el seno de 37 grados, que serían 3 quintos. ¿Listo? Ahora, tienes 3 por 2, 6. Entre 5 es 1,2. 1,2 1,2 raíz de 3. Ese sería tu resultado. O sea, nuestra clave sería tu clave enano para el problema número 1. Listo, chicos. Uno sale dos cachimbo. A ver, vamos a ver si sale dos cachimbo. A ver, en este caso me dice determinar el mayor valor entero, ¿no? Están pidiendo máximo valor. A ver. Vamos a ver. Ya. A ver, tenemos tita menos 30 grados y tenemos tita solita. Si yo quiero calcular el máximo valor, lo ideal es que le aparezca una sola vez tita en la medida de lo posible. Y aparte 30 grados, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar acá y voy a empezar a desarrollar el seno de tita menos 30 grados como seno. Acá me quedaría seno de tita por, si me puse otra vez, sen cos. Si es menos, es menos, sen cos. Ay. Menos 3 coseno. Entonces así me estaría quedando. Ahora me quedaría acá igual a 4. Y acá reemplazamos. ¿Qué te parece si reemplazamos y multiplicamos por 2 más, ya? Para no ser por ahí. Acá, a ver, me quedaría 4 por el seno de tita, por el coseno de 30 grados, que se llama raíz de 30. Menos 2 por 4, perdóname, 4. 1, 4. Seno de 30 grados, 1 medio, por coseno. Menos 3 coseno. Así estaría más o menos. ¿Listo? Así estaría quedando. Simplificamos 1, 2, 1, 2. Me quedaría K igual 2 raíz fuera de 3 seno de tita menos 2 coseno menos 3 coseno. Eso sería menos 5 coseno. Ahora, a esta expresión sí le puedo maximizar o le puedo minimizar, pues, el valor. ¿Okay? A esta expresión recién voy a poder aplicarle la propiedad, ¿okay? A esta expresión. Entonces, yo voy a decir, cuando tiene el máximo valor entero, que es el que voy a agarrar la parte de las igualdades, tienes un e, mayor o igual a un menos a, y menor o igual a un a, voy a agarrar solamente esta parte, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente, 2 raíz fuera de 3, seno de tita, menos 5 coseno de tita, va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de 2 raíz de 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, ¿listo? Aquí me va a quedar 2 raíz cuadrada de 3, seno de tita, menos 5 coseno de tita. Menor o igual. A ver acá. Serían 2 raíz fuera de 3, 2 raíz fuera de 4, por 3 serían 12, ¿no? Serían 12 más 5 al cuadrado serían 25, serían 37. Me quedaría acá. ¿Sé cuánto es la raíz fuera de 37? No lo sé. ¿Tengo calculadora? Tampoco tengo calculadora. ¿Cómo hago? Aproxímalo, por favor. El que se aproxima de ellos viene a ser 36, ¿no? Raíz cuadrada de 36 es 6, pero como es 37, es 6, y algo. ¿Ya? 6, y algo. Me dice indicar el mayor valor entero. El mayor valor entero, chicos, ¿quién sería? Sabemos que esto está. Su mayor valor entero vendría a ser. El mayor valor entero, repito, vendría a ser. Y esa sería la respuesta de nuestro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sale entonces. Caché. Listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Ahora sí. Besito, muy bien, Rosita, muy bien, Martín, también ha dicho dos con cinco. Beso, dice que sale la número 3. A ver, vemos. Pero voy a cerrar esto de la fe, ya no me sirve, tampoco me sirve. A ver si. A ver, el número 3 dice, no, seno de alfa menos theta es igual a seno de alfa menos theta. Y luego tengo cotangente de alfa es igual a b por 1 menos theta de theta, y empiezo a calcular cotangente de theta. Según la clave, todo relación a b y a b. A ver, nosotros podemos cambiar ese seno de alfa menos theta, por supuesto. Y a ver, ¿qué podríamos formar? Ya voy a formar con la B. Ya, listo. A ver. Por acá. Esta parte de aquí, vamos a iniciar trabajando con esto. Y voy a comenzar en principio a hacer sencillamente la descomposición del seno de la diferencia. Me quedaría de esta forma, ¿ya? Haciendo el seno de la diferencia viene a ser secos menos en sería... seno de alfa y coseno de tita menos seno de tita coseno de alfa igual a seno de alfa seno de tita. Lo que voy a hacer es no mandar al otro lado, sino voy a mandarlos ahí, pero respectivamente entre cada uno de ellos. Yo solo estoy separando, no afecta nada, pero lo que me va a permitir a mí es poder trabajar con tangente. Mira, le estoy mandando a dividir de forma separada. O sea, estoy formando como que homogéneos estos. Simplifico aquí, simplifico aquí, simplifico aquí, simplifico acá. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener por aquí con tangente de tita menos, y por acá voy a obtener cotangente de alfa igual a. Ahora, ¿tengo cotangente de alfa o tengo cotangente de tita? Por supuesto, aquí tengo alfa. Cambio por acá, me va a quedar cotangente de tita menos cotangente de alfa. Vamos a empezar a reemplazar, pero voy a hacer diferente, ¿ya? Sería b menos b. Ah. Cotangente. Ese sería el valor de la cotangente de alfa. Y todo esto igual a. Agarra negro, por favor. Igual a. Ahí está. Ya tengo esta parte, ya está relacionada en función solamente y netamente así. Y el problema, pues, es cotangente, exactamente. Entonces despejamos, y por favor, acá sería más, ¿no? Más de cotangente, y acá me va a quedar más. A ver, voy a distribuir, me va a quedar así: cotangente de tita menos b más b cotangente igual a. Voy a factorizar en esta parte el término común, que sería cotangente de tita, me quedaría 1 más b. Este menos b lo voy a mandar a un otro lado. Más b, finalmente despejo la cotangente, quedándome solamente como resultado a más b sobre 1 más b. Y esa sería la respuesta: a más b, besita, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Sale b entonces en el problema número 3. Importante. Muy bien, Matius, nos queda 3 entonces. Perdón, me queda beso, el problema número 3. Sería la respuesta. A ver, problema número 4. ¿Alguien quiere saber lo hizo? ¿Algún indicio? ¿Una respuesta? A ver, número 4. ¿Qué dice el número? A ver, me dan producto de tangente. Son 3. Bueno, en tanto la tangente y la secante se refieren a los ángulos. Mayor o igual a 0. Triple X en ambos. La C. Claro. Y. Ya quedó. Me parece que está dando el triple X, ¿no? Creo que sí, a ver. Se queda tan el triple. A ver, el único cambio que voy a realizar va a ser. Sí, ahí voy a hacer el cambio. El resto lo voy a copiar tal cual, ¿ya? Mejor, ¿qué te parece si trabajé este por su frente? Voy a sacarlo, ¿ya? Por su frente. Me va a quedar aquí siendo el triple X. ¿Listo? Igual. Sobre coseno de x coseno de 2x. Esto de acá se llama identidad auxiliar, tangente de alfa más tangente de beta, a que es igual a esto al seno de la suma sobre. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué me quedaría acá entonces? Acá me estaría quedando tangente de x más tangente de 2. ¿Cierto? Haciendo que este triple x se escriba como la x más 2. Ahí está. Eso es lo que me estaría quedando. Entonces, le he enseñado. Me quedaría así, acomodando, por favor, tan del triple X, por tan de X, por tan de 2X, más tan de X, más tan de 2X. Y aquí está, chicos, la famosa figura, ¿no? Tienes una, tienes dos, una, dos. ¿Te acuerdas de las 5 tangentes? Sí te acuerdas, ¿no? ¿O quieren que te la pegue por acá? ¿Dónde estás? Y ahí queda como resultado tan del. ¿Dónde está? Las 5 tangentes. Ahí está. Es identidad auxiliar, ¿ya? Es identidad auxiliar. Aplicando esta identidad auxiliar, ¿qué me estaría quedando? Me dije, ya ves, tan de la suma, tienes tan de x, tan de y, que estamos utilizando, tan de x por menos x. Toda esta expresión se va a reducir solamente a la tangente de la suma, o sea, tangente de triple x. Y esa sería la respuesta del problema. Cachimbo, entonces. La número. ¿Listo, chicos? Cachimbo la. A ver, vamos con otro problema. Está en un problema textual, un problema de. Vamos a ver qué nos dice. A ver, me dice: si las tangentes de los ángulos de un triángulo son 3 números enteros consecutivos, entonces la suma de dichas tangentes es igual a. A ver, me habla de las tangentes de los ángulos de un triángulo. ¿Ok? Yo a este triángulo le voy a denominar triángulo ABC. ¿Listo? Dice que la tangente de cada uno de mis ángulos, tangente de A, voy a colocar tangente de B, y voy a colocar también tangente. Ya, sigo leyendo. Si las tangentes de los ángulos de un triángulo son tres números enteros consecutivos. Ahí, si es consecutivo, yo le voy a colocar por aquí x, x menos 1 y x más 1. Un pequeño artificio que se hace para poder hacer el problema más sencillo. No se imagina que lo desplegue. Dice, entonces la suma de dichas tangentes es igual a, veamos. El problema me da cada una de las tangentes y me pide determinar la suma. Para ello me voy a apoyar de la propiedad de los ángulos. La cual me dice que la suma de tangentes es igual al producto de cambio. ¿Ok? A ver. Apoyándome de eso, apoyándome de la identidad formada de la propiedad, la cual también me dice, ¿no?, que la suma de las tangentes. Es igual al producto de las tangentes. A ver, comenzamos. Tangente de A viene a ser x menos 1. Tangente de B viene a ser x. Y tangente de C viene a ser x más 1. Igual, tangente de A x menos 1. Tangente de B x. Tangente de C x más 1. Acá me queda que al sumar se desintegra. ¿Está? ¿Qué me queda? Me queda triple x. ¿Igual a quién? A x al cuadrado menos 1. Y todo. Y por favor aquí atento, ¿ya? Cuando tú simplificas derecha e izquierda, colocas por acá x igual a solución. Ahí va una solución. Cuando haces este, en álgebra, cuando tú simplificas de lado a lado, ahí tienes una solución. X igual a 0. Vamos. Luego, ¿qué más? Me va a quedar x cuadrado. No, signo. Menos 1 igual a 3. ¿Ok? Acá, ¿qué me va a quedar? X cuadrado igual a 4. Solución, chicos, x igual a más 1. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo. Vamos a ponerlo acá. Tengo un x igual a 0. ¿Ok? Tengo un x igual a 2. Y tengo un x igual a menos 3. O sea, tengo tres posibilidades. ¿Para qué? Para el valor de x. ¿Ok? Yo voy a empezar a reemplazar en cada una de las tangentes el x0, ¿ya? Si reemplazo el x0, me va a quedar tangente menos 1, tangente de a igual a menos 1. Si reemplazo 0, me va a quedar tangente de b igual a 0. Si reemplazo 0, me va a quedar en la tangente de C, me va a quedar 1. Si reemplazo 2, en la tangente de A, me va a quedar 1. Si reemplazo 2, me va a quedar 2. Si reemplazo 2, en la tangente de C, me va a quedar 3. Si reemplazo menos 2, me va a quedar por aquí. En este caso sería menos 3. Si reemplazamos, me va a quedar menos 2. Y si reemplazamos, me va a quedar creciente. Menos 1. Creciente. Ahí. Creciente. Esos son los posibles valores que puede admitir x. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Yo sé que la gran mayoría ya tiene la respuesta que es x. Pero hay que analizar, por favor. No te dejes engañar. Tienes que analizar. ¿Listo? A ver. Para que una tangente de A me resulte menos 1, y además poniéndonos en el caso, ¿okay? Para que la tangente me dé negativo en principio, podría estar en segundo o en cuarto. Voy a considerar solamente ángulo en segundo. ¿Por qué solamente considero ángulo en segundo? Recuerda que la suma tiene que ser 180 grados, entonces solamente considero en segundo. Entonces, si la tangente es igual a menos 1, entonces el valor de A vendría a ser, ¿qué sería? A ver, sería 135 grados, ¿no? 135 grados. Ahora, si consideramos la tangente de B igual a 0, puede ser el mismo 0, o puede también tomar 180 grados, ¿veis? Ahora, la tangente de C igual a 1 puede ser 45 grados, o 225 grados también. Entonces, acá El x igual a 0 está recontradescartado porque recuerda que la suma es colocada sobre 7. Que la suma tiene que ser 180 grados. El primer valor que x admite, que sería 0, no cumple, por lo tanto, no. Vámonos con el segundo. En el caso del segundo, tangente igual a 1, la primera que se refiere es 45 grados. También cumple 225 grados, tercer fuera. Tangente de b igual a 2. ¿Quién sería tangente de b igual a 2? Sería el de 53 medios, ¿no? Sería, perdóname, sería el complemento, sería, ¿cuánto sería? A ver, sería 180 menos 53 medios, ¿cuánto es esto? Sería 360, ¿no? Creo que queda algo de 220, pero bueno, es el complemento de 53 medios. Vamos a ponerlo así, ¿no? Complemento, así, complemento, así. Ya, eso es su complemento. El caso de Z también es su complemento. ¿De quién? El de 37. ¿Sí? Para no operar. Es agudo, es agudo. Ambos son agudos. Si juntas, súmalo, mira. Si tú sumas acá, te va a quedar menos 90. Te va con un 90 acá, perdón, te va a quedar 45. Menos 45, con eso 45 se va a simplificar. Te queda 90 más 90 que quería siempre. De este x igual a 2 y verifico. A ver, acá, vamos a hacerlo de otra forma. Tangente menos 3. En este caso, A pertenece al segundo cuadrante. ¿Listo? Acá, negativo. En el mejor de los casos pertenece al segundo cuadrante. Y ese de acá, en el mejor de los casos pertenece al segundo cuadrante. Tienes A mayor a 90, menor a 180. Tienes B mayor a 90, menor a 180. Tienes C mayor a 90, menor a 180. Suma, por favor, ¿cuánto te queda? A más de no sé. ¿Mayor a cuánto? 270, pero menor a 540. Cumple para que la suma me dé igual a 180 grados a más, porque es el cuento que fuera de mi prueba. Por lo tanto, el único valor que admite X, vendría a ser X igual a 2. Y te piden calcular las sumas, ¿no? La suma en este caso vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser, sería tan de A1 más tan de B2 más tan de C, sería 3. O sea, sería 6 nuestra respuesta para esta pregunta número 5. ¿Listo? Número 5 entonces sale a B2. Para la próxima ya sabes cómo analizar. Tienes que analizar. Listo, me dicen que 6 avión también, vamos a ver. A ver. A ver, me dicen lo siguiente. En un triángulo ABC, calcular el valor de B doble. Que es igual al producto de cosenos y tienes como dato principal que la tangente de A es a 6 como tangente de B es a 3 como tangente de C es igual a 2. La única forma de relacionar esta igualdad va a ser igualando el producto. ¿Ok? De tal manera que te va a quedar así. Tangente de A, 6. ¿Ok? Tangente de B, 3. Tangente de T, 2K. Así me va a quedar, ¿listo? Ahora, yo recuerdo, y espero que ustedes lo aprendan, que hay una propiedad. Creo que lo debo escribir. No lo he escrito acá, ¿sabes? Bueno, tendré que escribirlo, ¿no? Se cumple que la suma de tangente, chicos, porque me dicen que es un triángulo. Por si acaso no lo estoy inventando, como es un triángulo, la suma de los ángulos es igual a 180 grados, por lo tanto es como un elipse, ¿no? Ahí está, se va a cumplir que la suma de tangente es igual al producto de tangente. Listo. Tan de A, 6K. Más tan de B, 3K. Más tan de C, 2K. igual a 6k por 3k por 2k. ¿Listo? 6 más 3, 9 más 2, 11. 11k. 6 por 3, 18 por 2, 36. K cubo, ¿no? Simplifico y ya sabes que me va a quedar k igual a 0. ¿Sí? Y me va a quedar k cuadrado igual a 36, perdón, 11.36. Saquémosle la raíz. Al sacarle la raíz me va a quedar más menos. Pero ya sabes que nos vamos a quedar con el positivo. Para que cumpla que la suma de los ángulos se quede 180 grados. ¿Listo? Ese es el valor de k. Si el valor de k es igual al raíz cuadrada de 6, me va a quedar reemplazado. Y voy a obtener lo siguiente. Que la tangente de A va a ser raíz cuadrada de 11, ¿no? Que la tangente de B vendría a ser raíz cuadrada de 11 medios, ¿sí? Raíz cuadrada de 11 medios. Y que la tangente de C vendría a ser ¿cuánto? Sería raíz cuadrada de 11 medios. ¿Listo? Si tú quieres calcular coseno, tienes una opción. Elevas esto al cuadrado, cada uno por separado. Lo cambias por identidad pitagórica utilizando secante. Si quieres, secante cuadrado. Y finalmente, chicos, ya volteas la aplicas recíproca, tienes secante cuadrado, calculas la secante, le cambias la voltea y obtienes coseno. Es una forma. La otra forma sería trabajando con triángulo rectángulo. ¿Y por qué triángulo rectángulo? Porque para que nuestros angulitos unan 180 grados. Y aparte que todos estos tienen que verificar que están en primer cuadrante, porque si estuviesen en segundo ya estaríamos corriendo riesgo de que tomara valores mayores, por ejemplo, a 100 nada más. Que se haga mayor a 100 ya los otros ángulos se van a ser más pequeños. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar mi triángulo rectángulo en cada uno de ellos, una sola vez, frente ya. Ahí está. Vamos a poner ángulo recto por acá. Ahí no, ángulo recto. Ahí está. Control C, control V. Otro por aquí. Otro problema. A ver, colocamos ángulo A. Opuesto a 10C. B. Opuesto a 10C. C. Opuesto a 10. ¿Listo? Así me estaría quedando. Hipotenusa, vamos a darle, sería 11 más 1, serían 12, 2 raíz fuera de 3. 2 raíz fuera de 3, acá 11 más 4 serían 15, que sería 3 raíz fuera de 5. Perdóname. Raíz fuera de 15 sería raíz fuera de 3, así me voy a acá. 11 más 9 serían 20, sería 2 raíz fuera de 5. Reemplazo W. W es igual a coseno de beta, perdón, coseno de A, por coseno de B, por coseno de C. ¿Listo? Coseno de A vendría a ser, y tenemos a 2 raíz cuadrada de 3 sobre 10 por coseno de beta, que sería hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3. Coseno viene a ser adyacente sobre 2 raíz cuadrada de 3. El coseno de beta viene a ser adyacente 2 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5, que es raíz cuadrada de 15. El coseno de C es adyacente, que sería 3 sobre 2 raíz cuadrada de 5. Ahí. ¿Se va? Bueno, no se va, se va. No se va a convertir en 5. Se va a convertir en 3. Y tenemos lo siguiente. A ver, simplifico. 2 y 2 se va, 3 y 3 se va. ¿Qué me queda? Me va a quedar un décimo, chicos. Me queda este raíz fuera de 5 por raíz fuera de 5, que 5 por el 2 me va a quedar como respuesta. Muy bien, me habían dicho que salía clave avión. Sale avión, sí. ¿Sí? Sale avión. Sí. Podrías hacerlo como te menciono, ¿no? Elevando al cuadrado, aplicando la llevándolo como secante cuadrado, pitagórica. Luego la secante cuadrado, la saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada obtiene secante y luego la secante lo voltea y se. También podrías hacerlo de otra forma. De esa manera, desde este punto de vista. A ver, vámonos ahora con la número 5. Vamos con el problema número 5. Solo están haciendo recuperación conmigo, ¿no? Por ser día viernes. Ya no tienen clase el viernes 30, pero el sábado primero sí. ¿Cómo están haciendo? ¿Tienen? Aunque según tu cronograma tienes otra recuperación el día jueves de la próxima semana. Uy, cosas fácil, a ver. En el número 7 me dicen que la suma de 3 ángulos es igual a pi. Y me dicen que el seno de A por el coseno de B por el coseno de C es igual al coseno de A por el seno de B. ¿Listo? A ver, en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda tengo un común de la. ¿Algo más? Por lo que veo, no. Pero acá hay un pequeño detalle. Y es como suma pi, yo puedo afirmar lo siguiente. Al ser suplementario, puedo decir que el seno de A es igual al seno de B más C, ¿cierto? Solo por ser suplementario. ¿Cómo sé que es suplementario? Porque bueno, en este caso es un oficio. Solo por eso. Entonces, voy a comenzar por ello, ¿ya? Voy a cambiar aquí. Vamos a dejar el seno de A por el coseno de B por el coseno de C. Igual el coseno de A. Y ese seno de B más C lo voy a poner acá como seno de A. Positivo porque es C. Simplifico, simplifico. Al simplificar me va a quedar coseno de B, seno de C, igual al coseno de A. Ahora aquí, otra vez. Al agarrar el complemento, todo el coseno de A lo puedo cambiar por el simplificario, pero en caso el coseno es negativo. Suplemento vendría a ser B más C. Ahí, de esa manera, ¿ok? Entonces me quedaría coseno de B por coseno de C igual, en este caso sería menos. De esa, ¿sí? Ya las tenemos allí una nueva igualdad y lo que voy a lograr en esta última actividad que ahora con tus cosas. Más sencillo. Yo me alegro cos, porque en la parte de la derecha también voy a poder obtener cos. Pero con el menos, por favor, es que entre el menos. Me va a quedar menos cos, cos. Menos cos, cos. De. Quería ir menos. No es cos, pero con eso va a. Entonces acá sería CNB. Agrupo el cos, cos. A la parte de la izquierda y me quedan dos cosas. 2 de B, pues, bueno, igual al seno de B, seno de C. ¿Listo? Ahora en esa parte hago el deforme. No porque se me antoje, sino porque el problema está en el. Mando a dividir y me quedaría así. Seno. Sobre coseno de B por coseno de C. ¿Cómo se llama esto? Se va a llamar tangente de B por tangente de C. Y listo, muchachos. Esta vendría a ser la respuesta para la. Sería igual. Chicos, entonces 7 dedos. Y 7 dedos. A ver. Ahora vámonos con el problema número 8. 8 veces, dicen. 8 veces. Vamos a hacer la 8. Problema clásico, la verdad. Este tipo de problemas. Aunque tal vez acá falta que tengan que ser. Ahí está. Un lapso ahí. Lapso, ¿no? Y por favor, le dicen a que es una salida de conferencia. ¿Menos 8 salió? Total. No podría salir menos 8, chicos. Se pide la cotangente de X, por lo que, bueno, en este caso, yo trazo por aquí perpendicular, se va a convertir que X está en un triángulo rectángulo, y X es agudo. Si está agudo, la cotangente nunca te puede salir negativa. ¿Sí? Por ahí nomás, algo está mal, algo que estoy seguro que está bien, no sé. A ver, vamos a, bueno, es una circunferencia, no está porque ya estoy contando. Ya. A ver, es una semicircunferencia, por ahí la mitad. A ver, voy a empezar. Quiero cotangente de X. El X, así como está, no voy a poder poner. Bueno, tengo la opción de trazar este que vive en ese momento, pero tampoco llevo a nada. Por otro lado, en la parte que vengo y encierro las puntillas. Si yo vengo, encierro aquí, tengo un triángulo rectángulo, los catetos son 4 y 7, me ayuda bastante. Y acá también tengo un triángulo rectángulo, y estos catetos vienen a ser 4 y 7, que también ayuda bastante. Para mayor comodidad, voy a achicar los números, ¿ya? Borrar. Vamos a ponerle aquí 3. Esto era 7, y esto era. Voy a comenzar en principio con esto. Este aquí yo me lo puedo llevar acá y decir que todo esto vendría a ser 2. Un poco chueco me quedaría. Todo esto vendría a ser 2, ¿ya? Ahora, como yo tengo en este triángulo y en este otro tengo triángulos, rectángulos, yo le voy a colocar. Dale, bachecita, dale. Yo le voy a colocar ángulos, ¿ok? Voy a colocar ángulos. Por ejemplo, aquí le voy a colocar el ángulo, qué sé yo, porque X, Y, vamos a poner X. Sería Y. ¿Por qué le coloco acá? Porque el Y lo puedo sabes que por geometría este arco, tú sabes que la suma de los arcos, en este caso al resultado de una semicircunferencia, van a sumar en total 180 grados, ¿no? Voy a decir entonces por aquí 2x más 2y más 2z viene a ser igual a ¿cuánto? Igual a 180. ¿Listo? Le saco la mitad porque quiero x, no quiero 2x, quiero x. Le sacamos la mitad y me va a quedar que x más y más z viene a ser igual a ¿cuánto? Igual a 90. ¿Listo? Ahora tienes dos opciones. Puedes aplicar, recuerda que cuando tienes igual a 90 grados, igual a los factores que tienes, tienes la opción de utilizar la suma de cotangentes igual a producto de cotangentes, o utilizar que la suma de productos lineales de las tangentes es igual a 1. Depende de ti. Como el problema quiere cotangente, le voy a aplicar cotangente. ¿Ok? Aplicando entonces. Aplicando la propiedad. Aplicando la propiedad, me va a quedar que la suma de cotang es igual al producto de cotangente. Sería así: cotangente de x más cotangente de y más cotangente de z es igual al producto. Eso sería cotangente de x por cotangente de y por cotangente de y. Que en todos los casos, a excepción pues de x, se puede calcular aquí y acá se puede calcular para y y para z respectivamente. Cotangente y no lo conozco, no sé, cotangente de x no la conozco, cotangente de y sí lo conozco, viene a ser en este caso 7 cuartos. Cotangente de z sí lo conozco, viene a ser 3 cuartos. Cotangente de x está, cotangente de y viene a ser ¿cuántos? 7 cuartos. Y cotangente de z viene a ser 3. Ahora solamente es cuestión de operar, me va a quedar x más 10 cuartos. Aquí me va a quedar cotangente de x 21/16, ¿no? 21/16. Ahora vamos a tener que mandar al otro lado a restar. Más o menos me quedaría 5 medios, sacándole la mitad. 5 medios va a ser igual a 21/16 cotangente de x menos cotangente de x, ya, pero lo voy a escribir como 16 sobre 16 cotangente de x. Homogenizo, 21 menos 16 serían 5 y abajo me quedaría 16, ¿no? Cotangente. Simplifico 5, simplifico 5, le saco la mitad 1, mitad sería 8. De ello voy a llegar que la cotangente de x vendría a ser igual a cuánto, vendría a ser igual a. Y esa sería la respuesta de la respuesta de la número 8. ¿Ya, chicos? Listo, muchachos. A ver, vamos ahora con la número. A ver, en el número 9 tenemos lo siguiente: tengo cotangente de A, tengo cotangente de A. Ahora vamos a analizar rápido, ¿ya? Tienes cos de A, sen de A, tienes cos de B, sen de B. Multiplico, multiplico, sen de B, cos de A más sen de A, cos de B. O le aplico directo la propiedad. Por la propiedad, perdón, por la auxiliar vendría a ser seno de B más A sobre sen de A. Ya quedó, ya. No, ya quedó. Listo, ya quedó. Aplicando aquí, ¿y aquí? ¿Auxiliar? ¿Sí? ¿Auxiliar? ¿Qué auxiliar? Es auxiliar. La cotangente de x más cotangente de y era igual a ¿qué? Al seno de y más x, pero recuerdo que te había dicho que esta es la misma pierna, ¿no? Y sobre seno de y es el. Entonces me quedaría E igual cotangente A más cotangente B sería seno de la suma. Vamos a colocarlo como seno de B más A, porque recuerda que es al revés. Yo sé que al final no va a afectar porque es una suma, pero yo creo que recuerdes que siempre en el caso de la cotangente es al revés, porque si es diferencia ahí no te vas a confundir. A ver, abajo el producto de seno. Y acá es lo mismo, ¿no? Sería seno de más A. Y abajo, producto de seno. Verdadero. Verdura. Por lo mismo. seno de C más B sobre producto de C. Seno de B, claro, sería seno de B, ¿no? ¡Listo! A ver. Numerador, chicos, aplicando suplementarias, porque el problema me dice que es un triángulo, por lo tanto, acá me quedaría 180 grados, ¿no? Sí, ahí está. Seno de A, seno de B, seno cuadrado de B, se va. ¿Qué te queda? 1 sobre sen C. Sería 1 sobre producto de seno. ¿Cómo se llama esto? Cosecante, ¿no? 1 sobre seno, cosecante. 1 sobre seno, cosecante de B, 1 sobre seno de C, cosecante C. Por todo el problema, no lo inventé yo, el problema me dice que esto cuánto es, esto viene a ser K, ¿no? Por lo tanto, el valor de E vendría a ser igual a cuánto, igual, ¿no? Y esa sería la respuesta de nuestro problema número 9, ¿listo? A ver, vamos a el último problema. Hoy quedan 2 minutos. ¿SK? ¿Cuál es SK? Mira, acá este es lo que te he enviado. Pero no ha salido, yo me puse la placa ahí, no la placa. Ya, chao, tiempo, yo no voy a poner. De zorro, no sé si la ves, boceta de zorro. Voy a trasladarlo, ya voy a cambiar el color. Este color sí. No se ve. Otro color. Este beta lo voy a trasladar, ¿no? A ver, en este caso, a ver, ese es el problema, a ver cómo puedo sacar. Podría ser por acá también. Más rápido por aquí. Por acá, ya vamos a llamarle alfa. Y vamos a llamarle beta. Pero igual me hace falta en el caso de alfa. Sí, ya salió. Aquí salió. Acá. En este triángulo voy a aplicar álgebra, geometría, y voy a decir alfa más beta igual a 0. ¿Por qué me acomodo yo en la figura? Porque lo que yo voy a querer es obtener tangente, ¿sí? ¿Tengo tangente de alfa? Sí, acá. Opuesto 1, adyacente 2, que viene a ser todo esto, ¿no? Este es 2. En el caso de beta, pues tengo el opuesto y me faltaría el adyacente. Yo sí tengo que sacar el adyacente. ¿Cómo lo podría para ver? Beta también sería acá. Ya, no tengo ese lado. Otra forma. Tampoco tengo este. ¿Hay algún otro dato? No me dice nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Y si lo pongo A, acá sería A. Por ser una circunferencia, ¿qué logro con eso? En que tampoco logro nada. A ver. Podría ser, ese es el problema, me falta ese pedacito. Podría ser, pero no. Pita. Tengo dos opciones, agarrarlo arriba, pero también necesariamente necesito saber el valor de A. Ese también sería A. No, tampoco no sería A, porque son... Si saco la diagonal, no me ayuda de mucho. A ver. Por aquí. Estos... A ver. Si le pongo B sería 5 2 menos C. Calculo esto. No. Demasiado. Otra opción. Quita. Yo soy un pato. Igual sigue vestido. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea? Me agarro de este valor, no lo puedo sacar. Beta. Acá no hay ningún otro dato. Me pongo un poco de atrás. Alfa. Me parece que es esta cosa. Tampoco es, no es inscriptible, ¿no? El problema es ese, no encuentro la relación. Claro, ese valor sería el 53, ese valor. El detalle es beta, o sea, me falta, podría hacerlo por proporciones también, pero ya es demasiado, porque tendría cuánto es una. Porque esta es 2 y este calculo B, y es demasiado. Tengo demasiado. Y este para colmas. Encontré otra forma. No. Es... No hay que entiende. Y si lo agarro con cuadrilátero. Thank you. El lema es desconocido, ¿no? Pero eso sería 2:22. Sí. Ya. A ver, trazamos por aquí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ocha, me agarras ahorita. Buenas noches, ahorita me agarras. Dime. Calla. ¿Miguel, alguien lo puede mandar? Ah, su madre. Ah, pero tu Facebook yo lo mandé. Un toque, escúchame, te lo voy a mandar aquí, ¿verdad? Pero un toque, espérame, yo tengo que estar en clase. Te lo voy a mandar al toque, adiós. Ya, ahorita te lo mando, ¿ya? Ya. B por referido. Necesito sacar. A ver, me va a quedar alfa más de igual a tangente. Necesito saber la tangente de alfa. La tangente de alfa viene a ser un medio, entonces, ¿eh? Y la tangente de beta es lo principal. La tangente de beta viene a ser 2 sobre y calcular 2 sobre. Necesito sacar el valor de 2. Me quedaría 2 igual a B raíz de 2 menos B, ¿no? Menos B sería menos B. Así me estaría quedando. Sería B raíz cuadrada de 2 menos B, porfa. Si hay algo que es una lo más me dice ya. Aquí me quedaría B raíz de 2 igual a 2. Raíz cuadrada de 2 viene a ser igual a 2. 2 sobre B es la tangente de beta, por si acaso. Entonces, raíz de 2 me quedaría aquí. ¿Cierto? ¿Me confirma, por favor? Tangente de beta es B sobre X, 2 sobre B. 2 sobre B me queda solamente raíz de 2. A ver, mucho más. A ver, 75 2 menos B, 2 menos 3, 2 menos 3. Sí, está bien, espero que esté bien por su ¿ya? Entonces la tangente de quita vendría a ser igual a la tangente de alfa más 1 media. Bueno, por la forma en que veo las claves para hacer esto. 1 medio por raíz de 2, ¿no? Sería tangente de 1 más 2 raíz de 2 sobre 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Está racionalizada. Bueno, no está racionalizada. De hecho, por ni siquiera está mucho. Ay, qué feo. Bueno, quedaría. racionalizando, me quedaría. A ver, sería 4 raíz de 2 más 4 más 2 más 6. Ya, ya quedó. Y abajo tiene 2, 2, 4 menos 2 serían 2. Y de ahí, la B de esto, la B de. Ahí está, espero porfa que me hayan seguido o no se comprende. A ver, no, no me entré. Bueno, son menos. Ahí, listo. Ya chicos, sale entonces la B, la B. Oye. Ya, nos vemos ahora sí mañana temprano, por favor, a las 8, ya saben que los espero hasta las 8:05. Te pido que te aprendas las actividades, las auxiliares, las actividades y, bueno, las de la semana pasada que yo no tengo nada. Vamos a tener la mente fresca, así que no se van a perder. Va a estar un poquito pesado, así que por favor, si es posible, desayunas temprano para que estés despierto. Y okay, tenemos que ver tres temas, doble, mitad y triple. Muy pesadito, son tres temas en uno. Bueno, te veo mañana temprano, así por favor, te cuido mucho. Hasta mañana. Pajarín, cabo. A ver. Vale, ahora sí.